come to town. A la octava edición del premio Gran Turismo desde el circuito Clubman Stage Ruta 5. Desde la cabina, junto al paddock, cedida para Moncada en Juego, junto a mi compañero Samuel Snake. Buenas noches, Manu. Dios mío, qué emocionante estar en esta carrera, sobre todo cuando los participantes están tan cerca en sus puntuaciones mundiales. Tendremos que estar atentos a lo que sucede en esta carrera, puesto que ha habido sorpresas hasta en la pole position, ¿verdad que sí, Manu? Cierto es, Samuel, puesto que hasta entonces Link, que ostentaba el primer puesto, en la última vuelta tuvo un percance. Estrelló su Toyota en la curva Covenant del circuito. Así fue como Mario pudo pasar a la segunda posición, pero provisionalmente, porque en su última vuelta de pole position tuvo la mala suerte de que cayó una intensa lluvia y eso imposibilitó que sacara un buen tiempo. Momento que aprovechó Snake para dar el campanazo y subir al primer puesto, con lo que la parrilla de salida queda de la siguiente manera, pero mejor no lo contaremos nosotros. Dani en pista nos lo explicará mejor. Dani, ¿estás ahí? Pues claro que estoy aquí abajo sobre el asfalto. ¿Cómo quieres que me vaya? ¡Yo me quedo aquí a dormir! Y cuéntanos, Dani, ¿qué aire se respira ahí mismo? Con los motores ya casi encendidos, los mecánicos haciendo los últimos retoques. Venga, va, cuéntanos. Bueno, esto es indescriptible. Esto hay que vivirlo, de verdad. Lo que pasa es que aquí cada chica, que esto no se puede aguantar, madre mía. Así no se concentra a nadie. Bueno, Dani, no te me vayas. Cuéntanos cómo está la parrilla. La estoy sazonando ahora mismo. Rico está. Aquí a pie de pista hace un calor insoportable, pero vamos con la parrilla. En el número uno, con su Hyundai Accent Rally Car, al grande entre los grandes, al gran Solid Snake alias La Pierna. Y en el número 2, muy cerquita en la general, pero igual de pesado que siempre, al incansable cansino Max Payne, con su Ford Escort Rally Car. Y siguiendo con la parrilla, tenemos en el número 3 el Toyota Super Autobax Apex de Link. Y seguido en la cuarta posición de la parrilla, con su Nissan Pentzoil Dexel de 480 caballos, Mario. Para finalizar, encontramos el Opel Astra Touring Car de Crash, que ha cambiado su pequeño y conocido kart por este fantástico GT. Y finalmente, en la última posición, encontramos una gran sorpresa, ¿verdad que sí, Manu? Tenemos a Iva con su Lancia Delta HF Integrate Rally Car, que según tenemos entendido, querrá hacer la vida imposible a Snake. Veremos qué sucede en esta fantástica carrera. ¡Ya oigo los motores! ¡Dios mío! ¡Vamos a ver qué nos cuenta Dani! ¡Samu! ¡Te oigo mal! ¡Te oigo de lejos! Porque aquí con el ruido de los motores no se escucha nada. ¡Pero esto está que arde! Bien, Dani, pues no hagas esperar al jefe de pista, no hagas esperar a los pilotos, sube a la cabina que empieza la vuelta de reconocimiento. Inmediatamente voy para allá, dame nada, 2 minutos y subo para allí, que esto no me lo pierdo. Bien, Dani y Samuel, durante la vuelta de reconocimiento demos paso a la publicidad, 1 minutito y volvemos. Pues sí, Samu, ya estamos de vuelta y esto ya está a punto de empezar. Max se ha puesto las gafas, Link se ha apretado el cinturón y Iba se ha subido la cremallera. ¡Dios mío, le revientarán! Un momento. Se enciende el primer semáforo. Se enciende el segundo. Y el tercero, han iniciado la salida. ¡Madre de Dios! ¡Cómo tira el coche de Mario! 480 caballos adelantando a Link y Max Payne por el exterior, cerrando claramente a Crash. Snake en cabeza. Los seis participantes han cogido perfectamente la curva del túnel y al salir vemos que Mario se ha acercado aún más a Snake. Llegamos al primer rebufo a la derecha. Emocionante en la horquilla izquierda que nos viene ahora. Cuidado, los coches se juntan. Frenada masiva. Mario, trompo. Cuidadito porque hay un trompo. Iba aprieta y supera a Crash. Atención porque se acerca la chica en Lara Croft. Entra Solid Snake muy seguidito de Max Payne. Atención que Solid Snake se va contra la pared. Es Max Payne que lo ha sacado fuera. Eso es sancionable. Pobre Snake. Se ha quedado clavado en la horquilla y ahora arranca por fin. Los demás participantes ya han llegado a la siguiente curva. Se acercan ya a la curva Covenant. Atención, la dan todos sin problemas. Y Manu, ¿cómo sigue la clasificación al pasar por meta? Bien, Dani, pues tras el veloz paso por línea de meta, las posiciones se encuentran de la siguiente manera. En primera posición, Max Payne. Le sigue Link. Iba Mario, Crash y Solid Snake en última posición. Ahora mismo vamos a contactar con las cabinas de los pilotos, así podremos saber sus impresiones respecto a esta segunda vuelta, a ver qué podemos ver de ellos. Así que sin más dilación, contactaremos ahora mismo con la cabina del primer participante, que es Max Payne. Las curvas azotaban mi cuerpo con dureza. Cada frenazo salido del pedal eran como mil púas. Y mi volante, retorcido, oscuro y divagante, vio la muerte de mi monoplaza atormentado. Mi corazón perece ante derrapadas mortales. ¡Grandioso el remix que ha hecho Max Payne de su propio monólogo! ¡No esperábamos menos de este gran piloto! ¡Pasemos a la segunda posición! ¡Lee! ¡Zelda! ¡Tócame el Triforce! ¡Corta! ¡Que la cosa se pone caliente! Ahí vemos que hay más de una persona en el coche de Link. Vamos a contactar con el siguiente car. Es el coche de Iva. Sé que me quiere. Si no me quieres a mí, no puedes querer a ninguna. ¿Y cómo me quieres? Te cerraré en la próxima curva. Si no te gustan mis curvas, las verás cerca, lo juro. Amenazadoras las palabras de Iva. Y pasemos al car de Mario. ¡Sí, Mario! ¡No! Como siempre, Mario haciendo autopublicidad de su gran consola. Pasamos inmediatamente al siguiente coche, que es el de Crash. Menudo mareo, Crash, aguanta por favor. Pasemos al último coche, Snake. Jodida pierna. Siempre estamos con lo mismo, siempre me duele esto y hasta los cojones. Y encima qué aburrimiento. Y la IVA, que vuelve a tocar los cojones. De tanto tocármelos ya, incluso los tengo hinchados. Y encima voy último. Esto sí que no lo arregla ni para Medic. En fin, yo sigo con la corrida. Zelda, deja mi espada. Ay, que te desenfuno. Y retomando la carrera, nos encontramos ya en la última vuelta. Y las posiciones son las siguientes. Link en primera posición, Max Payne, Mario en tercero, Solid Snake ha recuperado dos posiciones y está cuarto. Y finalmente, Crash. ¡Atención, se muere en la salida del túnel! ¡Atención a la salida! ¡Dios mío, Sam Fisher! ¿Pero qué están viendo mis ojos? ¡Link! ¡Menudo porrazo se acaba de pegar a la salida del túnel! ¡Atención a la horquilla izquierda! ¡Entra Max Payne! ¡Pero se cuela Solid Snake! ¡Adelanta Mario por el interior! ¡Dios mío, Max Payne! ¡Se le peta el motor! ¡Menudo hinchazón! Vamos a la chica en la croc, donde vemos que Sam Fisher, con un gran exterior, adelanta a Iva dejándola en cuarta posición. ¡Atención, porque llegamos ya a la curva Ekelon! ¡La curva preferida de los espíritus! ¡Secuela! ¡Secuela! ¡Adelanta Mario! ¡Adelanta Mario! ¡Adelanta Mario! ¡Adelanta Mario! ¡Madre mía! Los participantes ya encaran la última recta. Salen de la curva Covenant y que ven mis ojos. ¡Por Dios, que ven mis ojos! Sam Fisher encara a Snake. ¡Van en paralelo! ¿Qué será lo que harán? ¡Madre de Dios! A ver si empieza ya con el programa, tío. Que soy de Catefa, estoy con la radio, nen. A ver si empieza ya, tío. Vaya mierda programa. Bueno, Moncada en juego, aún vibrando tras esta carrera, aquí en el circuito Clubman Stage Ruta 5, retransmitiendo en directo, después de esta apasionante, y repito otra vez, apasionante carrera, donde hemos visto cómo se enfrentaban Max Payne, Link, Mario, un montaje excepcional a cargo de Samuel Snake, como siempre. Y un doblaje, pues también con un invitado que se ha salido, Manolo Lama González. ¡Qué grande! El del Purito. Hoy es un placer para nosotros tener aquí, en esta cabina del circuito de Ruta 5, a Manu Spartan González. ¿Qué tal, Manu? No, el placer es mío. O sea, aquí estoy en mi salsa, en serio, ¿eh? Ha sido genial. Yo, de verdad, la retransmisión, no es que no tengo palabras. Bueno, ha sido tal y como se ha desarrollado la carrera, ¿no? Quiero decir, emocionante 100%. Emocionante 100%. ¿Cómo lo sentías? ¿Cómo lo vivías? Increíble. El sonido de motor, la gasolina corre por mis venas. Es así. Lástima que nos ha cortado el Nen del tuning. Eso va a decir yo. Y en el otro micro, Samu, ¿qué tal? Buenas tardes, noches ya. Buenas noches, Dani. Lo que nadie podrá decir, Samu, es que no somos originales. Hombre, el que lo diga es que no conoce el concepto de originalidad, las cosas como sean. Son únicos, no, casi, ¿eh? Yo me atrevo sí. a decirlo. Sí, podríamos esto... decir, sin resultar altaneros, creo yo, podríamos decirlo. Esto no... Además, yo creo que para este montaje haría falta un making of sí. de vídeo... De ver las horas que un servidor se ha tirado delante del Gran Turismo capturando los coches y realizando las vueltas a tiempo real para que coincida con la transmisión. Un making of también con el doblaje que tuvo su tela, porque o sea, realmente... Hay que decir, Samu, que es el circuito real. Es el circuito real con los tiempos reales, o sea, si alguien coge el circuito y va trazando con el dedo el recorrido que hacen los coches a medida que retransmitemos, verá que coincide. O sea, si hay algún friki que se atreve, sí, que lo haga. Esta noche, si no tenéis nada que hacer... Sí, probando. Circuito de Clubman Stage Ruta 5, Gran Turismo 4. Porque de eso es hoy el especial. Así es. Juan, en el otro micro, ¿cómo has vivido esta apasionante carrera metido en la piel de Mario? Pues realmente espectacular, Dani. Dale un golpe. Pues se me ha pegado. No, de puta madre. Aquí, además de la buena compañía, del olor a la gasolina, pues... De las chicas guapas. Joder, Dios las mío, chicas, chicas guapas, tela. Yo quiero una así para mí. A la altura de las del E3. Prácticamente. No lo sé. Cuidado. Eso hay que discutirlo. Eso, bueno, que mucho quizás si se suben al podio me están a la altura. Bueno, antes de empezar lo que es propiamente ya el especial, este especial Gran Turismo 4, con este análisis, esta review al gran título, a la última, a la joya de la corona de Polyphony Digital y Sony, este Gran Turismo 4, antes de eso... Como siempre, sí, vamos a ser incisivos y a recordar una semana más nuestra página web, moncadaenjuego.com, moncadaenjuego.com, la dirección de mail moncadaenjuego@hotmail.com, moncadaenjuego@hotmail.com, y por si queréis llamar en directo para demostraros que estamos en directo cuando son las 23:22, Samu, el teléfono de participación. El teléfono, para que llaméis. Que luego tengo que decir una cosa. Que luego se acuerda. O sea, cuando él me lo pregunta, me dice, oye, ¿el teléfono cuál es? Y dice, pues Dani, lo siento, pero no lo recuerdo. Lo dice, ¿no? en cada programa. En cada programa y no me acuerdo, en fin. Espero que algún día logre memorizarlo, pero mientras tanto seguiré mirando la chuleta pegada al cristal que nos separa. Y el teléfono es el 935726003. Si queréis llamar para recordarme a mí el teléfono, adelante, también sirve. Exacto. Bueno, pues una vez ya dicho esto, una vez entrados en materia, compañeros, hay que recordar, como siempre, a nuestros compañeros de Heartgame.net. Posiblemente, como digo, una de las mejores páginas de videojuegos y de hardware de la red. Al menos actualizada. Actualizada. Sí, al momento. Actualizada, al momento. Sí. Hay un pesado por ahí que no para de poner noticias. Sí, a las tantas de la madrugada. Sé, sí. Qué pesado. Lo sé por experiencia que se actualiza al momento, sean las horas que sean. Bueno, un saludo para Heartgame.net, una página que os recomendamos profundamente. Otras tendrán más, otras tendrán menos. Otras no deberían ni existir. Otras no deberían ni existir, pero Heartgame, todo lo que tiene... Lo tiene bueno. Y contrastado. Bueno, una vez ya entrados en lo que es Gran Turismo 4, vamos a ver. Gran Turismo 4. Está muy bien, venga, hasta mañana. Después del 3 viene el 4. Bueno, lo tuvimos en Play 2. Gran Turismo 4, Juan. Bueno, digamos que ha habido un pequeño gran cambio en algunas cosas, no en todas. Pero que... Hombre, es Gran Turismo. Supongo que el cambio personal es el Gran Turismo. No, a ver, Gran Turismo... El 3 por el 4. Exacto. No, el 3 por el 4, pero el 3... La curva del 3 por la red del 4. La chicane Lara Croft. No. Oh, curva Covenant. No. De circuito. Desde mi punto de vista, yo no he visto que haya sido solo el poder llenar un poco más el disco, sino que han ofrecido un nivel gráfico bastante superior, vamos, de juego, más extensión. Más marcas... Lo comentaremos, Juan, ahora entrando en el análisis, pero lo que me interesa primero ahora, la primera impresión que os ha dado el juego. ¿Qué es lo que os esperabais? ¿Y qué es lo que al final, pues cuando habéis puesto ese DVD, lo primero que os ha transmitido rápidamente? A ver, esperar, no esperábamos... O sea, esperábamos lo que vimos ya en la versión que tuvimos de demo vendible, no voy a decir su nombre para no maciar mis palabras, ¡oh, Dios mío! De Club París. Entonces, pues realmente lo que esperabas era ver lo que ya habías visto, solo que con una cantidad lo suficientemente grande como para que satisfaciera tu necesidad, ¿no? Y realmente la cantidad que te ofrece el juego es gigantesca. No, es cierto. Abrumadora, casi. Pero ¿no? Abrumadora, sí. Claro, no, no, a ver, lo que pasa es que también se esperaba una evolución lógica, ¿no? O sea, quiero decir, sigue siendo la misma consola, sigue siendo un juego que ya por aquel entonces ya se sabía que exprimía el potencial de Play, no al máximo, pero muchísimo. Muchísimo, sin duda. Por lo tanto, yo creo que se esperaba lo que realmente se está viendo, una evolución lógica. Exacto. Yo lo llamaría. Sí, pero hay gente que se esperaba bastante más. Porque, gente que bueno, se esperaba algo que ahora mismo, teniendo en cuenta lo que es... Que Play 2 quizá no podría albergar, ¿no? Exactamente. Seamos realistas. Exactamente. No, y es más, yo me atrevo a decir que quizá la gente esperaba algo que ni siquiera Xbox puede albergar. Quizá la gente esperaba algo que... Ni que tampoco será Forza Motorsport. Exacto. Que aunque quizá es algo superior, ya lo veremos aquí montado en juego. Sí, lo veremos. Habrá. Claro, puede que quizá la gente ya deseara algo que no tendremos hasta la Next Generation. Hasta la siguiente generación. Claro, entonces sí, hay que ser un poco lógicos, sensatos. Realistas. Lo que tenemos entre las manos es la misma consola de hace 5 años. Exacto. O sea, exprimida a lo largo de 3 y medio para sacarle jugo a una naranja que apenas tenía ya pulpo. Es la misma consola que vio nacer aquel primer Ridge Racer. Efectivamente. Sí. No nos olvidemos. Pero es que... mío ese guiño a PSP. Pero que ha vuelto a nacer con Ridge Racer. Sí. Exactamente. Exactamente. Pero que no, pero es lo que decimos, que no es lo mismo decir, a ver, voy a... Por ejemplo, una cosa que se esperaba bastante es la posibilidad de tener al menos algún pequeño daño en el coche cada vez que te pegas una hostia. Pues no es lo mismo poner, por ejemplo, en un Need for Speed Underground 2, poner daños en tiempo real a los coches, pues más o menos daños en tiempo real. Un persicozomo, un burnout. Exactamente. Pero hacer eso con una burrada de juego como es Gran Turismo 4... Que puede haber cuántos modelados de coches. ¿A 700 coches? 700. Alrededor de... Y sin resultar similares, unos 500. Sí, pues es que sería la leche. Claro, es que... Sería la leche. Son cifras realmente estratosféricas, galácticas, astronómicas. Aquí dices tú, señores de Polyphony, por favor, expriman PlayStation 3 para cuando quieran hacer un Gran Turismo 5. Seguro que lo harán, Juan, no tengo ninguna duda. Pero antes tendremos Gran Turismo Junior en PS2 y Gran Turismo Online. ¿Gran Turismo Junior? Junior. ¿Junior? Sí, Gran Turismo Junior. ¿Qué dices? Para los peques. ¿Que saldrán cabezones o qué? Prácticamente. Súper deforme. Quizás fuera la primera vez que habrá conductores en el coche, porque no los hay, y sacarán la cabeza por la ventana, porque no cabrán. Bueno, estas son las primeras impresiones de Gran Turismo 4. Sí, prometía mucho, pero entre comillas, porque, bueno, lo que hemos comentado. Bueno, veremos. Estaba la limitación del hardware. Empezamos, si os parece, el análisis. Empezamos. Empezamos por el apartado gráfico, si os parece bien. Como de costumbre. Así es. Oh, qué gran silencio después de este gran temazo. Dios mío. MSR. Gráficos, ¿qué podemos decir del apartado gráfico de este Gran Turismo 4? Yo creo que deberíamos empezar por el principio, como de costumbre. Y el principio de un juego es la CG. Sin duda alguna. Una CG que logra ponerte de punta los pelos hasta del Triforce. Es virtuosa. O sea... Atención, que Dani se nos está yendo. Dani, reaccione, por Dios. No desenfunde la espada. Trata de levantar la cabeza. Pues eso, se ateriza los pelos prácticamente casi el Triforce, como decía. Porque es que, para empezar, o sea, te acompaña con un tema de ópera tremendo y con una calidad, con una fotografía y una perfección que realmente iguala, por no decir que yo me atrevería que se supera a las mejores CGs que hace Squaresoft. Cuidadín. Hombre, es que hay que tener en cuenta que es lo que comentábamos el otro día, que han sabido hacer como un tempo, sí, ¿vale? O sea, entre lo que es la música y la aparición de los coches en pista, increíble, hasta ahora, increíble. Yo o sea, es un ritmo, no vista, es, no es vista un ritmo nunca. Fantástico. Luego, empieza el juego. Ves los coches, dices, qué bonitos, te pones en carrera, ¿vale? Los ponemos en carrera. Cogemos un circuito, Nueva York. Vale. Por ejemplo, es que no hay palabras. O sea, es que si hablamos de Nueva York, hablamos de Hong Kong o hablamos de París, o sea, gráficos urbanos impresionantes. O sea, encontramos ya lo más destacado de Gran Turismo 4, en mi opinión y a mi parecer, no sé si coincidiremos, son los reflejos en tiempo real. Sin ninguna duda. Sí. O sea, por eso cogía, por ejemplo, el ejemplo del circuito de Nueva York. Que ves cómo se reflejan mutuamente los rascacielos. Exacto. De los espejos. Ves cómo las nubes en tiempo real se van desplazando desde el cielo. Ves, además... La solidez del circuito del coche. De circuito. Un jagging pequeño, pero realmente muy, muy, muy, muy, muy pulida no hay, para no ser playoff. No hay bordes dentados. Muy pocos, muy pocos. No, realmente muy pocos. No hay tanto borde dentado como podía haber en las otras entregas. No, eso es indudable. El cambio ha sido brutal. Un anti-aliasing, que recordemos que Play 2 lo hace por software. No por software, o sea, es programado. Con lo cual, la pregunta que viene inmediatamente a colación es: ¿y Play 2 cómo es capaz de mover eso? Y se ralentiza con otros juegos. Es un juego que no se mueve a la velocidad que se debería mover. A ver, eso es indudable, pero preferiría comentarlo en el tema de la jugabilidad. Vale. Si no te importa. Sí, sí. Si no te importa más que nada porque creo que pertenece más a ese apartado. Luego, otra cosa que también me ha resultado muy, muy, muy, muy, muy alucinante es el reflejo de las carrocerías, de lo que es el escenario. O sea, si pasas por debajo de una... De un cartel, ves como el cartel se modifica, pero sí, se modifica según si pasa por cristal, por carrocería o tal vez por cristal. Lo mismo con las luces en los túneles, por ejemplo. Recuerdo un túnel en el circuito oval que pasa por unos focos continuos. O sea, hay un foco, un tramo de 2 metros, un foco, un tramo de 2 metros, y puse la visión exterior solo para ver cómo actuaba la luz y se me cayó el mando, me cagué. Parece ser que Polyphony lo tiene bastante dominado. Son unos genios. Sí. El tema de la iluminación, de los reflejos. Luego veremos que hay otros temas que no los tienen tan dominados. Sí. Pero sin duda, Polyphony, pues nos hemos de quitar el sombrero ante la gestión del apartado de luces y sombras, de reflejos. Y solidez. Y solidez gráfica. En creación de model. O sea, cuando coges un coche y lo miras, lo rotas, lo pasas por el modo fotografía, quizá. Es una gozada. Lo primero que uno se pregunta cuando ve esto, ¿no?, este despliegue en PlayStation 2, es qué sería capaz de hacer Polyphony con un hardware más potente. No queremos saberlo. No, porque directamente tenemos que ir al váter con Sam Fisher. Sí. Así es. Realmente lo único que le faltaría para poder ver la cantidad de detalles que tienen los coches, que es algo que no hay, pero debería, es un modo zoom como tiene el Super Smash Bros. Melee de GameCube, que puedes ver hasta el detalle de los personajes, incluso cómo están las texturas, en el modo repetición, según qué cámara te permite un zoom, pero un poco, pero no es lo mismo. Entonces, podríamos ver la cantidad de detalles que nosotros no vemos, pero sí hay. O sea, que Polyphony ha tenido el detalle de poner en un juego, Juan, Samu, Manu, en un juego con tan nivel gráfico, con tanto detalle, con tanto pues gusto por ese grado casi enfermizo, diríamos, de perfección gráfica. No hay altibajos, no hay los habituales altibajos, no hay los típicos circuitos que dicen, uy, aquí se lo han currado, uy, aquí este lo han hecho rápido, uy, okay, este modelado de este coche lo han metido aquí por debajo de la puerta. Bueno, sí, obviamente eso pues se ve a la primera. Cuando ves los típicos escenarios que salían desde Gran Turismo 1, dices, hostia, ha habido evolución, pero no hay tanta evolución como puedes ver, por ejemplo, en los escenarios de París o de Nueva York, que son Italia, completamente nuevos y son realmente espectaculares. Un circuito como sería el Special Stage Route 5 o el Clubman, donde estamos ahora, pues no son gran cosa comparado con los escenarios nuevos que se han creado, los que se han puesto yendo foto a foto a cada uno de los países y diciendo, hostia, esto queremos que se vea tal y como si tú estuvieras allí. Obviamente, además, siempre lo digo, hay de algún sitio donde optimizar. Y no por ser Gran Turismo, o sea, le pasa al Metal Gear, le pasa a Doom 3 de Xbox, le pasa a Half-Life de PC, o sea, le pasa a las obras maestras. Y aquí a Gran Turismo le pasa en el público, por ejemplo. Sí. Un público que son splines planos que mueven el brazo como si fueran esos típicos títeres que hacíamos Me lo comentaba Manu precisamente eso, el público de cartón-piedra, de quién es quién. Sí, es de público. Y además, sobre todo también se ve en los carteles publicitarios o carteles de autopistas que salen en algunos circuitos urbanos, se ven que las texturas pues tienen algo menor de calidad, se ven difuminadas, incluso un poco pixeladas. Pero a ver, es normal, es comprensible, o sea... De algún sitio que coger recursos. Y prefiero que lo cojan de aquí que no que lo cojan de frame rate, por ejemplo. O sea, que vayas que estés de momento yendo a 60 frame rate y de repente se te pongan los 6 coches en pantalla y te pasas a 25. Creo que el equilibrio hay que buscarlo y no proponer texturas de menor calidad tiene por qué ser malo. Si el resultado general creo que es óptimo, No sé cómo lo veis, pero yo creo que no. A ver, es bueno. Lo que pasa es que también han sacrificado otros fallos, ¿eh? Fallos como el humo en una frenada bestia, el humo cuando pisas el la tierra, el césped. A ver, sí que existe, pero de una manera más artificial. Sí, presencial. Exactamente. ¿Sabes? O sea, es como más artificial, no es como real, ¿sabes? Lo han sabido plasmar, pero no tanto como debía haber sido. Exacto. Pero bueno, son los pequeños detallitos que es como decía Samu, pues tienen que coger de algún sitio que no sean tan apreciables como pueda ser el circuito o el coche para poder ganar recursos. Sí, quizás los circuitos de rally se puede ver un poco más el efecto del polvo, pero comparado con lo que sería un Rally Sport Challenge, por ejemplo, o un Colin McRae... O sea, pues al fin y al cabo son licencias que permitimos a Polyphony Digital para ofrecernos un gran resultado y no que sean una excusa o un motivo de tener un mal planteamiento gráfico como algunos juegos sí tienen y podrían mejorar. Exactamente. Exacto. Las etapas de rally, ¿qué tal están resueltas a nivel gráfico? A nivel gráfico, bien, pero con tres pegas, un poco. Lo que decía Manu sobre los efectos, digamos, claro, climáticos. Porque ahí serán mucho más evidentes. Claro, claro. En el rally. Lo que es muy evidente en el rally es la gente. Incluso la gente que cruza por encima de... O sea, por el medio del circuito para hacer delante, sí. Se nota. Parece los conejos que hay en las carreras de galgos. Prácticamente. Pasando por delante, ¿sabes? Y algo que han disimulado un poco en esta versión, pero no en la prólogo... Es los fondos, los escenarios. Son fotografías muy bonitas, pues muy bellas, pero son fotografías con demasiada resolución. Siguen siendo fotografías. Entonces, exacto. O sea, el problema de no haber mitigado esa resolución y esa calidad hace que sea inevitable. Como pasaba con Tekken Tom PS1, que en la que se movían los personajes veías cómo se creaba una línea horizontal entre el suelo 3D y el spline fotográfico de fondo. Pues aquí pasa lo mismo. Ves el fondo de escenario, ves la raya y... A ver, Fallech, ¿sabes? Sí. Podrían haber inventado algo, no sé. Pero eso Fallech. Bueno, el apartado... Al fin y al cabo son minucias, ¿eh? Sí. El apartado gráfico, después de todo lo comentado, ¿qué puntuación se podría llevar? Quedan un redondo 97. 97. Sí. Un 97, siempre teniendo en cuenta las capacidades, el techo de la consola, máquina. Por supuesto, exacto. Por supuesto. Siempre teniendo en cuenta la capacidad de Play. Sí. O sea, sí, si no, un juego de Game Boy siempre tendría un 20, ¿no?, de gráficos. A ver, de todas maneras, ¿qué podemos pedir de más? Estamos, ¿a cuánto estamos? ¿A 6 meses, quizás, del lanzamiento de una PlayStation 3? Hombre, más, pero... Bueno, sí. Es más, estamos ya a 5 años de Play 2. Ese es el enfoque. Sí, sí. Realmente, claro, o sea, hay un momento que el hardware llega a su límite, con Metal Gear Solid, con Gran Turismo... Son dos títulos, por ejemplo, que yo creo que por fin ya han dado el límite, un límite sorprendente, que más de uno nos sorprende porque decíamos hace medio año que la consola ya había tocado el límite y nos han demostrado que no. Con lo cual, gracias. Pero estamos hablando de 4 elegidos. Sí, sí, de 4, claro, claro. O sea, virtuosos de la programación. Bueno, sí, sí, es que, siempre, bueno, claro, siempre. Pero es que exacto. De los sí, héroes sí, sí, sí. Son pocos. Si no serían héroes, porque serían... Estamos hablando de Polyphony, del señor Kojima, alias La Pierna. Exacto, alias La Pierna. Exacto. Y poco más, y poco más. Sí, poco más. Bueno, quizás a lo mejor Shinji Mikami nos puede sorprender un poco en ese intento de conversión de Resident Evil 4 a PS2. Que ya veremos, pero, ya veremos. Pero quién sabe, espera, quién sabe. Espera, que me río. ¿Quién sabe, espera, ¿eh? Dame tiempo. Bueno, ya veremos si intervendrá en la conversión. No, pero quién sabe si nos pueden sorprender. Bueno, dejémoslo ahí. Pues, exacto, dejémoslo cuando ahí. Salga la versión de Play 2... Se verá. Nos reiremos aquí lo diremos. Sigamos. Sigamos el siguiente apartado. Burrum burrum. Exacto. Sonido. Ahí sonido. Niji niji. ¿Qué tal suena? ¿Qué tal? Bueno, pues se oye este Gran Turismo 4. Aquí hay pros, hay contras. Quizás sí. El primer apartado donde Gran Turismo tiene un desliz. En la intro sonaba muy bien. La intro, a sí. ver. La intro suena que, brutal. Si algo suena bien, bueno, gracias. Si algo suena bien, son los coches. Sí. Es increíble. Sí. Porque es que no solo, perdona, Juan. No, es que no solo es que suene bien, o sea, que dices cómo peta, sino que si te pones a jugar con el motor, notas las cadencias del motor, o sea, el cómo las bujías irían más deprisa o más lento, lo notas en el motor, o sea, y en los distintos motores. Sí, pero además por no decir que los señores de Polyphony se tiraron uno a uno, pues lo que es grabando en directo el sonido del motor de cada uno. Exacto. De los coches, y bueno, intentaron plasmar con la máxima realidad lo que sería el sonido de cada uno de esos motores en el juego. Eso es algo realmente loable. Incluso no sé si os habéis fijado que cuando le vais poniendo extras al coche, ¿de acuerdo? Lo que es el sonido del coche va cambiando. Sí, va cambiando. Decir, o lo haces más agudo o lo puedes hacer más grave según la potencia del motor. Y es más, cabe ver que si pongo, por ejemplo, pongas un turbo, se nota el típico bufido. La aspiración agudo, que te hace el turbo es increíble, es increíble. Entonces, claro, o sea, en ese aspecto es realmente acojonante. Sí. Pero hay contras. Hay contras. Y grandes. A ver, señores, la junta de la trócola. Exacto, bueno. Por favor. La trócola falla por algún sitio. De Polifoni, ¿por qué seguimos con el mismo frenazo, el mismo freno, por ejemplo, desde el año 97? Sí. Es que, por favor, es que están gastados esos frenos, las pastillas, cámbienlas. No, es que no están. Estamos cansados ya. O sea, las pastillas Calgonit ya sobran. Exacto. O sea, ese estridente chirrido, para empezar, que no es el de un coche, porque un coche no frena así. No, por favor, no frena así. Llevamos años con ese sonido de 22 kilohercios. Grabado con con el pepino verde. Exacto, grabado con el pepino verde, pero antes de ser incluso verde. O sea, grábenlo otra vez, por favor. Pero es que no solo pasa con eso. Pasa con el típico choque entre coches. Uy. Que es acojonante. Parece un portazo en un submarino. Exacto. ¿Qué ha pasado ahí? Exacto, ha pasado ahí. Exacto, algo ha pasado. Pero es que además sigue sin haber choque contra la pared. Ni choque contra la pared, ni cambio de dirección, ni historia. O sea, tú choques contra la pared y oyes, o sea, el chirrido del freno. Dices, a ver, acabo de chocar. ¿Para qué frenas? O sea, que se oiga algo metálico, o sea, carrocería. No, al menos. No. Sí. Es que o goma. No se escucha nada. O al menos nada. Que se escuche. Por eso he tenido yo que poner en la intro efectos de choque, porque no los hay. O sea, aunque yo chocara choques. Bueno, de todas maneras. Demasiado espectacular, realmente. Sí. De todas maneras, no sabemos si es que han contratado a los expertos de los que hicieron el coche fantástico, ¿sabes? Sí, les han puesto esa carrocería indestructible, ¿sabes? Para atravesar paredes, muros. Quizá han contratado a sordos para grabar el sonido. Yo también. Yo quiero decir una cosa. Dinos. Yo quiero decir una cosa. Comparte. Creo que ya sé por qué no suena. Atención, cuidado. Uy, para la música. Sí, la voy a parar. Como consecuencia de que la carrocería no se deforma. Porque si sonara y no se deforma... Le sube la música. Ya está. Aplausos, señores, por favor. Bueno. Qué gran aportación. Yo creo que se han lavado las manos. Dice, si no suena... Vale. Es que no se ha bollado. Vale. Hombre, aún así, exacto. Es una guarrada. Pero eso, porque haces una guarrada para solventar otra guarrada. O sea, es una guarrada al cuadrado. Sí. Y es una guarrada que se lleva dando desde el primer Gran Turismo. Sí. Y eso no se sabe si es por la licencia, porque no quedó claro nunca. No sabe si es por la licencia o si es porque la máquina pues no aguanta. De todos modos, puedo contrastarle lo que acabo de decir, señor Valverde. Dígame. Puedo contrastarle. Quite música, por favor. Need for Speed Underground. Hay sonido de choques y los coches no se deforman. ¡Oh! ¡Toma! Música. Entonces. ¿Vale? Sí. Bueno, eso, en fin. Pero puede ser lo de las deformaciones, el que los coches no se deformen. Entraremos en la jugabilidad y te lo comentaré. Vale. Si no, sí. Bueno, y lo comentaremos. Perfecto. Si no te importa. ¿Qué más? Entonces es eso. Apartado sonoro. Bien. Bueno. Muy bien, salvo esa pega. Luego. ¿Y la música? La música. A ver, la intro buenísima. Sí, la intro buenísima. Pero luego el resto del juego no es enteramente. No tiene protagonismo. No. O sea, empecé el juego, oí tres temas y dije, qué bien suenan los coches. Bajé la música. Exacto. Y ya está. La música sigue siendo igual de machacona, igual de rayante, vamos, que... No, es que incluso, no vale incluso, la pena. Incluso hay circuitos, hay pruebas en las que la música es que no pega ni con cola. ¿Pero qué sale, el Fari o qué? No, de todas maneras, en un juego como Gran Turismo yo creo que la música tiende a ser superflua. Que sí. Te centras en lo que es el rugido de los motores, en escuchar al público animándote, todo. Es que, de hecho, el juego es un juego que está enfocado a la simulación. Exactamente. Por lo tanto, en una competición, un piloto no va puesto con la Flash FM, ¿de acuerdo? O sea, radio del NEN. Exacto, sí. No va con el NEN, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues normal, lo normal sería sin música. Música, pues en los menús, en el resto de acciones. Además, siempre estamos acostumbrados a que ponen músicas de grupos conocidos o supuestamente conocidos. Ojo, que el único que he visto ya así más conocido, Apollo 440. Sí, exacto. Sí, Apollo 440. ¿No era, aparte, no era un aparte, cohete? Sí, casi. No. Aparte, hace siglos que no hace nada nuevo, prácticamente. Sí, exacto. Van viendo del reciclado. Entonces, claro, o sea, no es como, por ejemplo, como Metropolis City Race, que salió para Dreamcast, con la fantástica banda sonora que estamos escuchando, que daba gusto. O sea, hecha expresamente para el juego. Exacto. Hecha algunas para algunos circuitos y daba gusto. Con qué el gran, y era exactamente, vamos. Qué gran. Era una maravilla. O sea, yo he sido el único juego. Qué gran Metropolis Street Racer. Qué grande, Dios mío. Diarrea. qué grande. Váyase con Fisher. Exacto. Dios mío. Entonces, claro, es que la acabas quitando. Y la acabas dejando solo en las repeticiones. Y aún así, si te pones a dirigir las repeticiones, lo acabas quitando porque te raya. Hombre, sí. No podemos comparar Metropolis Street Racer. Pero aún así hay algunos temas solventes. Que dices, bueno, aún. Sí, pero pocos. Parece que estamos en el tema de simulación de lo que sería Grand Theft Auto San Andreas. Sigue siendo una recopilación de temas ya conocidos, pero que están ahí y quién sabe por qué. Es que prácticamente son temas más para 18 Wheelers de Dreamcast. Sí. Qué gran juego de tráiler. Yo creo que después de la intro se han desinflado. Sí. Se han venido abajo. Bueno, ¿qué nota le damos a este apartado sonoro? Pues le damos un 85, que es una nota estupenda por el gran trabajo que han hecho con la captura de sonidos de los coches, pero collejón por la banda sonora, aunque los frenos y el choque inexistente con carrocería. El choque fantasma, exacto. Podríamos llamarlo. Sí, sí. The Ghost Shock. The Ghost Shock. Me gusta, me lo quedo. Bien. Lo metes en la chistorra también. ¡Oh, qué grande! Oye, una cosa. ¿Qué? Cuando me pasen cosas así, decírmelo, ¿no? Si te lo dije, porque yo lo capté un minuto después. Sí, como campanazo. Decídmelo al momento que puedo rectificar. ¡Y dar el campanazo! Con conocimiento de causa. Bueno, sigamos, ¿no? Sí, sigamos, por favor. Jugabilidad. Uy, cuidado con la jugabilidad. ¿Cómo me divierte entrar a esa parte? Se puede dar caña, tío. Jugabilidad. Venga, vamos al rollo. Aquí hay polémica. Jugabilidad. Aquí se puede pinchar igual que en sonido. Exacto. Aquí se puede pinchar mucho. Se puede pinchar bastante. Hay detalles que yo, como amante de los coches, los veo garrafales, fallos enormes. Es verdad, hay que decir que... Venga, cuenta tú que después diré yo. Es un auténtico especialista... En el mundo, pues eso, del coche y del tuning. ¡No me retenga, ¡No me retenga! ¿Quién mejor que Manu para dar su opinión de experto? Compárteme. Manu. A ver, vamos a ver. Jugabilidad. Hablemos del fallo más garrafal que he visto yo en el tema de lo que se supone que creo que han intentado mejorar. ¿De acuerdo? El primero es la suspensión del coche. Cuidado, porque me pone nervioso. Quiero decir, te coges un coche, sea de segunda mano, sea un CS Corvette, sea el que sea, y la suspensión al principio de serie te pegas un frenazo y el coche se viene abajo, lo que es normal. Porque la suspensión es blanda. Exacto, entonces, suspensión blanda. Fuerza, o sea, la G hace una fuerza hacia el suelo. Exacto, ¿qué pasa? Te gastas un pastón enorme por poner una suspensión personalizable que además se puede bajar en altura. Exacto. Y tal. Mucho más dura, ¿qué es lo que pasa? Vuelves a llegar a la misma curva, sigues a pegar al mismo frenazo. Puntualicemos, ¿por qué queremos ponerla dura? Exacto, queremos poner dura y bajar. A ver lo que queréis poner. Exacto. Duro. La espada. Dios. ¡Qué a segundo! A ver si voy a tener que salir corriendo. Vamos a ver. A ver si atravesará aquí está la espada. El caso es que, claro, lo que queremos hacer es poner la suspensión más dura, ¿vale? Para que cuando lleguemos a la curva, el punto G del coche esté más cerca. El punto G, la suspensión dura, yo me voy. Exacto. ¿Dónde va? No hablemos de punto G, hablemos de punto de gravedad, ¿de exacto. acuerdo? Entonces, esté lo más bajo posible, de manera que podamos tomar la curva sin salirnos o como mínimo derrapar lo menos posible. ¿Qué es lo que pasa? Suspensión dura, dinero gastado, frenazo y de nuevo el coche se viene abajo. Exactamente igual como pasaba al principio. Con lo que no logramos solventar el poder ir más rápido en las curvas, en las rectas, el poder frenar más tarde en las curvas para coger mejor aspiración, etc. Y por lo que seguimos teniendo un problema y además un agujero en el bolsillo. Bueno, primer fallo, el punto G. Y es una pena porque... Y el que se pone dura, ese es el primer error. ¿Qué más? ¿Qué y más es una pena ahí? Porque realmente la jugabilidad de Gran Turismo es increíble. O sea, da gusto conocer los coches porque cada coche realmente tiene su pequeña característica que le hace el tener que adaptarte tú a la jugabilidad o el tener que obligarte a cambiar la configuración para decir no, o sea, es que a mí me gusta que el coche subvire. Claro, te coges un tracción. Exacto, un tracción. Es que hay mucha diferencia entre tracción delantera y tracción. Exacto, entonces es, claro, ahí, chapo. Si tú estás acostumbrado en subvirar o sobrevirar, si te coges la tracción opuesta, claro, puedes o adaptarte al coche, o sea, adaptarte tú a la jugabilidad que han programado, decir no, yo quiero coger las características, modificarlas y que el juego se adapte a mí. Con lo cual es una gozada, porque ahí te puedes tirar horas, como yo me he tirado a veces, personalizando el coche y lo pruebas y dices, ahora va como yo quiero. Y claro, cuando ves que se han trabajado tanto esto y luego ves detalles tan... yo creo que necesarios, porque la suspensión es algo importante, por ejemplo. De física elemental y de conducción. Vaya, lástima. Bueno, y eso sin contar... lo que es el cambio de aceleración, el cambio de velocidad que puede haber en cada uno de los coches. Por ejemplo, la sensación de velocidad pues no es lo mismo si te coges un Mini Cooper o te coges un Fiat o un BMW de estos de clase media, como si te coges un superbolido con un Dodge Viper. No, pero es que el problema es que aún así el juego es lento. O sea, sí. De nuevo tenemos un Gran Turismo lento. Falta velocidad. Es algo que tú querías comentar antes. Sí, además, sobre todo viene a colación ese apartado, que es lo que me gustaría comentar ahora, es el tema de las cámaras. ¿Cuántas cámaras hay en Gran Turismo 4? Tres. Tres cámaras. Las mismas que había antes. Las mismas. La de morro, o sea, la que está a nivel de suelo, la aérea y la media, que ves el morro. El morro, sí. Sigue sin incluirse una cámara de cabina. Exactamente. ¿No creéis que es por hacer menos homérica, menos utópica, casi diría yo, la recreación de cada una de los salpicaderos, de cada uno de los volantes? No, es muy posible. ¿No creéis que es por eso? Es muy posible. Porque mucha gente lo pide. Es que es una auténtica. Yo el primero. Sí, es como si estuvieras ya dentro del coche. Es impresionante, pero también es una lástima que no la hayan incluido, sabiendo que hasta el V-Rally 3 de Game Boy Advance tiene una vista interior de la cabina. Que sale, efectivamente. Por Dios. Sí. Y que cuando chocas contra un árbol o te salta una piedra, el cristal se resquebraja. Como sucedía, por ejemplo, en Toca Racing Driving 2. Eso juegazo donde los haya, juegazo. Que te pegas un leñazo y desde el interior ves como el cristal, es que el cristal incluso con la goma entera te salta hacia adelante. Es que es eso no puede ocurrir porque creo que en la cámara, en teoría, que es la cámara pues que se ve desde la visión del piloto, está sobreimpreso los marcadores, el velocímetro y tal, y es lo único que hay. Pero es que, en semitransparente y se acabó. Sí, pero es que sigue dando la impresión de que la cámara no está en el cristal del coche, sino que está a nivel de carretera. A nivel de suelo. Es que, ¿qué coño? ¿Que hemos puesto la cámara en un radio control y es eso lo que vamos haciendo? En el parachoque, en la matrícula. O es que es la cámara siempre de Mario. Claro, que es así de debajo. Tamaño Mario, sí, tamaño Zeta. Exacto. A mí eso es algo que realmente me irrita. Por eso siempre pongo la vista exterior. Y además tenemos el agravante de la velocidad. Con la vista exterior, ¿qué ocurre? No, es que incluso en el interior. Además, en versiones anteriores teníamos, si no digamos la ventaja, o es que no sé cómo decirlo exactamente, de que jugamos con la versión de 50 Hz. Dices, vale, las 50 Hz suelen ser más lentas las versiones. De acuerdo. Pero es que, señores, estamos jugando ahora con una de 60 Hz. O sea, tú pones el juego en un televisor, sea cual sea, y te sale anamórfico. O sea, te sale sin barras de para solventar las líneas de NSC. O sea, jugamos con 60 Hz. Y está yendo como el puto culo de lento. Sí. Es que parece el Mario Kart yendo a marcha atrás. O sea, es que te coges eso, luego te coges, no sé, un Toca, te coges un Porsche Gotham, te coges, es que incluso un Need for Speed. Need for Speed y es que favor, vuelas, es que estás volando. Es que la sensación de velocidad que se echa en falta sobre todo con la cámara exterior, muchísimo, porque además ahí se añade el modelado, la recreación de ese vehículo, ya. Luego por fuerza tiene que ir todo más lento. Es que es perfectamente entendible que sea para optimizar frame rate, porque claro, la calidad, es que todo come, o sea, de algún sitio todo come. Sí, pero a ver, es lo que decía antes, por ejemplo, tú digamos que tienes un Ford Focus, si coges un Ford y ves que corre, hostia, corre, si tú coges un Ford Focus en el Gran Turismo, coño, dices, ¿esto qué es? ¿Una cafetera o qué? Ni gira, ni acelera, ni historias. Que parece que se te hace eterno el llegar a una curva que con otro lo haces en 3 segundos, lo haces con este a lo mejor en 20 o en 15 o en 20 segundos. Y cuidado, no os confundáis, no estamos diciendo que eso acheque la jugabilidad, no, en absoluto. En absoluto, juego, en absoluto. La jugabilidad es acojonante, es un gran simulador. Es una maravilla. Lo que pasa es que uno se ha de concienciar que no tendrá la misma sensación de velocidad en un simulador como este, como en Toca 2, por ejemplo, que también es un simulador. No es la misma. Bueno, pero es que eso es un punto que hay que, exacto, hay que matizarlo mucho. Hay que matizarlo, o sea, Es un simulador y a pesar de todo lo que estamos criticando, que evidentemente tiene que ser criticado porque es un fallo garrafal. A nivel de jugabilidad es exacto, que... Hay que decir, aquí en Moncada en juego somos críticos. Es el maestro, sí. O sea, aquí tocamos todos los puntos. Y sí, o sea, a nivel jugable es una gozada coger un coche, retocarlo, salvo algún par de puntitos, correr, ver que realmente haces un tiempo distinto porque has tocado algo que no habías tocado, te sales en una curva que quizá antes no te salías porque tenías otro setting, o sea, realmente dices, estoy disfrutando. El comportamiento y la física del vehículo raya exacto, casi lo... O sea, lo divino, pero lo claro, divino, sí. Hay percances. hay percances. Exactamente lo mismo que con los gráficos. Exacto. Hay pequeños detallitos que... Pero aquí sí que son más acusados, porque afectan a lo que directamente el jugador está haciendo, que es jugar. Y peor de todo, que es a lo que estás viendo. Exacto. A lo que estás viendo, que eso entra más por los ojos. Jugabilidad, ¿cómo la dejamos? Al final la hemos dejado con un 87. Un 87. Merecida y justa. Sí, merecida, sí. Y justa. Sí, sí. Con esa, bueno, pues esa penalización, y nunca mejor dicho, por esa lentitud exasperante para muchos, sí, incomprensible para otros. Algo que me hace pensar que se ha hecho penalización. Un punto en la jugabilidad. Ahora se penalizan las acciones indebidas. Léase cruzar césped, o sea, acortar por llano. Léase dar contra una pared a una velocidad determinada o apoyarse en un compañero en una curva como hacían muchos listos. Durante 5 segundos, puede ser, sí. Lo puedes modificar. Puedes poner 5, 15, 30, 45, 50, un minuto casi, o entrada obligada a boxes. Que cuando cruzas tú la línea y llegas al punto, el coche te va solo. Lo cual... A mí me parece cojonudo, pero sí que hay muchos tramposos que se estiraron de espelos cuando vieron eso. Cuando juegas contra otro y encima... Exacto. Cierro paréntesis. Muy bien. Cerrado. Jugabilidad 87 y llegamos al apartado de... A la duración. Duración. Atención. Y dura, y dura, y dura. Duración. Como el conejito de Duracell. Yo he apagado la música. Porque es eterno. De la duración este del juego Gran Turismo 4. Eterno. Es un juego, como yo denomino, un juego para gente que no tiene vida social. Sí. Sí. Te puedes pegar es dos que, vidas jugando. Sí, o sea. Sí, es que pasarte este juego, bueno, en un tiempo récord es inhumano. Porque tendrías que estar, digamos, como un mes o dos, prácticamente sin ir a trabajar o sin ir a la universidad. ¿Cuál es el modo de juego central? El modo de juego central es el modo Gran Turismo. Gran Turismo. Que te tienes, que estás en un mapa tan grande que marea. Sí. Es un aspecto que a mí me gustaría comentar, bueno, que recomiendo por la jugabilidad. Más grande que el de Morrowind. O sea, más, o sea, el doble. O sea, Morrowind es pequeño. O sea, es tan es una grande. Aldea. Es tan grande, con tantos sitios minuciosos. Y aparte, en cada sitio entras y encuentras pruebas tan separadas entre sí. Que si un ancho de rueda específico, que si un peso específico, que si aspiración específica, que es que marea, ¿eh? O sea, marea porque tú dices, a ver, yo quiero correr un poco. Y qué hago, me voy al modo arcade que no tengo la simulación. Claro, o sea, si quieres jugar a este juego, vas a sentarte y decir, bueno, a ver, ¿qué hago hoy? Me hago un agujero en la silla. Me pongo un bidet debajo para cagar y mear. Me ato una mochila con una cantimplora, con tubo, como si fuera a correr una Fórmula 1. El suero. Y a la novia al lado que me vaya dando kikos. Dando kikos. Durante 10 horas. Es que si no haces eso, no puedes aprovecharlo realmente. Porque... Bueno, pero hay un detalle, ¿eh? Hay un detalle que yo sí, querría decir. Exacto, el detalle. El detalle de duración, que es uno que tengo ya apuntado, ¿vale? Y es que se habría hablado muchísimo sobre la personalización de los coches en Gran Turismo, por fin. Bueno, a ver, no sé si recordaréis que Gran Turismo 1 lo tenía. Le ponías todos los extras y te había una opción en la que el coche te lo pintaba, le ponía unas llantas. Bueno, ese esperadísimo, yo qué sé, esa esperadísima opción que yo pensaba que estaría, no está. Oh. ¿A qué se ha reducido todo el tuning? Bueno, a las llantas que ya conocemos de la anterior versión, ¿de por siempre? Ejemplo, ¿sí? Y a unos insultantes alerones. Es lo único que le puedes hacer. Que son alerones que prácticamente podían usarse de montadientes. Sí, o de tendedero, de la ropa. Sí. Exacto. Que podría haber alargado muchísimo más la vida del juego. Todo y siendo eterno. Porque, sí, sí. Porque además, o sea, suspendido, no solo puede... suspendido en la faceta tuning. Exacto, Gran Turismo. Suspendido. Pero aún así se recupera por eso. Porque hay una cantidad de pruebas increíbles. Sí. Porque están las pruebas por nivel de jugador, principiante, novato, experto. Imposible. Están las pruebas de carnets que a partir de la internacional necesitas terapia psicológica para no acabar enfermo, para no acabar tirando la consola por la ventana. Eso te lo puedo decir yo. Exacto. Ya que hay algunas pruebas que he tenido que repetir hasta 36 veces, aunque tú la asistencia necesitas para siempre. Exactamente, 36 veces para acabarme una puta prueba. Y con perdón de la palabra. Además de eso, tienes también pruebas por marca. O sea, ahora cada marca... Exacto, tiene su campeonato. Tiene sus propios campeonatos. Es también increíble. Divididos por estados específicos. Además, ahora lo que puedes hacer es tú dirigir las carreras. Exacto. Tienes el modo A-Spect, que es yo juego las carreras, y el modo B-Spect. Que es el tú dirigir, como si estuvieras transmitiendo las carreras. Claro, teniendo en cuenta que puedes grabarlas en una memory card y que ahora hay memory cards de tu precio 2.000 millones de bloques, pues haz cuentas. Tienes el modo fotografía. El modo fotografía. Que puedes poner tu coche con tu fondo, decir, mira qué coche más guapo tenga, niña, ven aquí, que te llevo. Aproximadamente, ¿cuántos coches hemos dicho que habían? Unos 700 más o menos. Aunque las pequeñas variaciones hacen, yo calculo que hay unos 500. Pero bueno, aún así, 500 coches es de infarto. Y por si eso no fuera poco, luego tienes el modo arcade. Que a ver, no por ser arcade hemos de excluirlo. No, que por tiene, Dios. Exacto, que tiene los circuitos divididos por bloques urbanos, de montaña. Originales. Originales y los reales. Y los de carreras. Ah, bueno, una cosa que no se ha dicho de los coches es que los modelos de coches que te puedes encontrar, pues, tienes hasta modelos de principios de siglo. Sí, es cierto. Sí, modelos de principios de siglo. Vuelven los clásicos, increíble. Es que es impresionante. Increíble. Además, la carreta de Mercedes que te pero regalan. Pero entonces, ¿eso qué pasa? Sí. Yo no tengo una pregunta. ¿Eso qué pasa? ¿Que no se mueven ya? No, sí, no. A ver, pero... Sí, pero siempre llevan una antenita porque son de la de control. Mira, hay un campeonato que me hace mucha gracia porque te puedes pegar como una hora o dos para poder acabarlo. Y además, son dos vueltas. Exacto, pero es que además es increíble porque te cuesta horrores, lo haces como tres veces, es decir, multiplicado por dos, hacen seis horas, y al final te regalan una carreta de Mercedes que tiene hasta unas ruedas que parecen de madera. Exacto, y miras, los caballos, la potencia es un caballo, ¿de acuerdo? O sea, solo le falta llevar un caballo atado. O sea, en ese momento, después de seis horas, te entra una risa nerviosa, ¿vale? Cuando te dan ese coche que dices... dices, llamo a la asistencia, llamo a la psicóloga, que necesito, por favor. Exacto. Necesito que me asista. Psicóloga. Tócame el Triforce. Llame a paramedic. Llame a paramedic. Bueno. Bueno. Disfrutando aquí de este gran ambiente en este circuito de Ruta 5. Cerramos el apartado de la duración con una nota. ¿Y esta cuál es? Un 100. Redundante. Redundante. Directamente. Y merecido. O sea, cuando algo es y el juego es eterno. O sea, dura lo que tú quieres que te dure. No sin duda acabas. Alguna. No te lo acabas. Rejugable y jugable hasta el fin de los tiempos. Exacto. Sí. Más allá de la eternidad, la joya de Polyphony. Un 100 en jugabilidad, ahí en duración. Sí, y con eso, ya le gustaría. Y con sí. Eso llegamos a una nota global. A la nota global, como siempre, cogemos las cuatro notas. 97, gráficos, sonido 85, jugabilidad 87, duración 100. Sumamos por 4, dividimos entre 4 y sale un 92. Un 92 es la nota de Moncada en juego a este Gran Turismo 4 de Polyphony Digital. A modo de conclusión, ¿cuál es el regusto que os ha quedado de este Gran Turismo 4, Juan? Bueno, a mí... A modo de dos, tres líneas de... Bueno, satisfactorio... A esta le pasa como al Link. Vale. ha sido satisfactorio, pero con ganas de haber podido tener más. Samu, dime, ¿cuál es tu conclusión sobre Gran Turismo 4 después de haberlo jugado mucho, mucho y mucho? Que creo que se deberían esperar a PlayStation 3. Creo que sí. Que, a ver, el juego es juegazo, merece un gran aprecio por parte de los fans, pero creo que para dar el campanazo, creo que se deberían haber esperado a la siguiente generación. Porque han dado menos de lo que se tendría que haber dado para ser un Gran Turismo 4. ¿Vale? O sea, han dado lo suficiente para tratarse de PlayStation 2, tanto técnicamente como jugable como todo. Pero Gran Turismo 4 se merecía... Porque además no han dado el modo online, algo que nos hemos olvidado de comentar. Exacto, cuidado, lo hemos olvidado. Algo que resta en el juego. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, creo que es eso. O sea, es juegazo, ha tenido mucho éxito, tendrá más, lo jugará mucha gente, pero eso no indica es el juego que se merecía Play 2, pero que no se merecía la saga. Exacto. Exactamente. Exacto. Será como un Gran Turismo 3.5. Manu. Sí. ¿Cuál es tu conclusión de experto al volante, poseedor de un gran Ferrari? Entre 60. Cuidado. A ver, yo me pasa exactamente lo mismo, ¿vale? O sea, no lo considero el juego de mi vida, sí lo considero una auténtica obra maestra, pero me reservo realmente hasta que saquen un Gran Turismo como se merecía ahora. Vale, porque realmente, efectivamente, sigue siendo, de nuevo, Gran Turismo vuelve a ser un regalo para mis ojos y para mis manos. Pero podría haber sido más. Podemos, creo que, esperar hasta la próxima generación de consolas. Y si no, para los más impacientes, en mayo llega... Forza Motorsport. Dios mío. En Xbox. Dios mío, qué paja. Con lo que quizá podamos A ver. Volver a soñar. Volver a soñar. Con aquel juego, con aquel Gran Turismo que podía y no ha sido. Tenemos una sorpresa antes de despedirnos. Nuevamente, una sorpresa. Yo creo que esta vez difícil de superar ya. No os vayáis. Sé que son ya las 12 y 5, que tenéis sueño, que mañana tenéis que trabajar. Pero me da igual. Corre, joder, corre. Que el jefe os espera. Que tenéis que acostar al hijo. Que tenéis que hacer los deberes. Tirarle un cojín a la novia que te dice: niño, apaga la radio y vente a la cama. Nada, que se espere. Que os estamos interrumpiendo en el nivel preferido de Resident Evil 4. Que tiene delito estar jugando este juego ahora. Sabemos todo eso, pero por favor. Esperaos, Samu, porque ¿qué hay? Siéntense, cogen un cinturón y átense. Porque vienen las tomas falsas de Gran Turismo 4, intro, que os aseguro que son acojonantes. Y cojan el orinal. Pero es que yo esta mañana que les estaba recordando, después de una semana de no oírlas, estaba llorando. Mi hermana ha tenido que enjuagarme las lágrimas con un Kleenex porque yo no podía. Os dejamos con la sorpresa, track 2. Sí. Y la sorpresa, nosotros nos despedimos. Manu, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en este especial Gran Turismo 4 desde el circuito de Ruta 5. Muchísimas de nada. Carrerón. ¿Algún día diremos quién ha ganado? Algún día. Quizá próxima entrega de Gran Turismo. Habrá más vueltas de la carrera. Samu, hasta la semana que viene. Sea el programa que sea, porque hay dudas. Sí, pero hay chicha de todas maneras. Hay chicha, sin duda. Juan, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a todos los oyentes, os dejamos con un regalito, que son las tomas falsas de este Gran Turismo 4 Day, lo que no sale, lo de detrás del micro. Así fue, y con ellos dejamos. Hasta la semana que viene. Samuel, puesto que el link que hasta ahora conservaba... No, y cuéntanos, Dani, ¿qué...? Bueno, pues esto hay que vivirlo, eso sí, sin Netflix. ¡Tenemos con el Forest Carca, carca! El at- Y en la última posición, una extraña sorpresa. Tenemos a Iva. Joder, el puto timbre otra vez no. Otra vez el puto timbre no. ¿Es el del gas? Que si es el del gas me cago, ¿eh? Esta vez no es el del gas. Es el del cartero, tocando de nuevo los cojones. Cada día se lo reparten. Es una tocada de narices. Pues sí, Samuel, estamos aquí de vuelta a pie de pista. Esto está a punto de empezar. Max se ha puesto las gafas. Link se hace un cinturón. Pues no, perdón, no estoy a pie de pista. ¡No estoy a pie de pista! Bueno, pero que ven mis ojos, Iva va en última posición, tendrá que esforzarse mucho si quiere vengarse de Max Payne. No, coño. ¡Atención, porque Max Payne sigue de cerca a Solid Snake, que entra! ¡Entra primero en la chicane! ¿Qué pasa? Así que rápidamente conectamos con la cabina del primer... Mierda. Del primer mierda. Las curvas aceptaban... Las curvas aceptaban... ¡Me cago en su puta madre! Con aceptaban. Convertían en set. Las curvas azotaban mi cuerpo con dureza. Cada frenazo salido del pedal... ¡Del pual! Cada frenazo ha salido de las púas. Eran como 1000 pedales. Y mi volante. Retorzudo. Retorzudo también. Amenazadoras las palabras de Iba, al igual que en... Jodida pierna, siempre igual, y encima apretando el jodido acelerador. Jodida pierna. Jodida pierna. Qué dura. Qué dura tengo. Zelda, deja mi espada, que llego. ¡Va a ganar Snake! ¡Va a ganar Snake!